Buenas tardes, bienvenido a Noche Flamenca, la emisora española Radio Asconciel 96.2. Y esta tarde pues vamos a tener mucha música, alegría, flamenco, buenas cosas, ya que sabéis que las terrazas han abierto desde el miércoles, así que la gente ya podemos salir, podemos vivir un poco. Y si no se puede tomar al interior de un bar, pues tenemos las terrazas. Así que bienvenido a Balcón de España, Noche Flamenca, presentada por vuestro amigo Julián, hecha por López Dorleán en sintonía de Radio Asconciel. Y ahora vamos con la primera canción de la tarde, nuestro amigo El Fari, a Patrullando la Ciudad. Noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional. Los peligros que le acechan, él los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad. A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrulla la ciudad. A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad. Por la noche con su coche, a patrulla la ciudad. Delincuencia y camperismo, violencia y drogadicción, con entrega y energía, él será la salvación. Lo mismo rescata un perro de morir atropellado. Evita que den un golpe en el Vizcayado Rao. A las madres de la droga, él ofrece su consuelo y persigue al traficante que tiene el corazón negro. Siempre alerta, siempre atento, siempre buscando la paz. Vaya disto se lleva, si debe de ser fundar. Apatrullando la ciudad, apatrullando la ciudad. Por la noche con su coche, apatrulla la ciudad. Apatrullando la ciudad, apatrullando la ciudad. Por la noche con su coche, apatrulla la ciudad. Apatrullando la ciudad, apatrullando la ciudad. Por la noche con su coche, apatrulla la ciudad. Apatrullando la ciudad. Patrullando la ciudad, El Fari aquí en Radio Asconciel, Noche Flamenca. Y ahora vamos con otro éxito español, Cara de Gitana. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, vives el amor, robas cariño.

Francisco Alegre yo leo, en el que dice cuánto te quiero, pero qué pena me da. Por culpa de otro querer, no nos podemos casar. Desde la arena te dice niña morena, ¿quién te enamora? Carita de emperadora, ya no te acuerdas, mujer, de este torero andaluz que lleva el cuello la cruz de Jesús, se la diste tú. Francisco Alegre, corazón mío, tiende tu capa sobre la arena del redondel. Francisco Alegre tiene un vestido como un te quiero que entre suspiros yo le acordé. Torito bravo, no me lo mires de esa manera, deja que adorne tu risa en negro y en su montera. Torito noble, que entre bordados llevan sellado, Francisco Alegre, yo le mi corazón. Francisco Alegre, Chonchi Heredia, Noche Flamenca. Y ahora vamos con un artista extremeño, Juan Ramón Fuentes, ¿Cómo has cambiado? Que fueras mi novia y me ibas a dar la vida y la gloria. Jamás me pensé que me gustaría y no sé vivir sin tu compañía. Le debes a Dios tu cambio de cuerpo y yo no perder más minuto de tiempo. ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? En un verano que no te veo, ¿cómo has cambiado? Tú no tenías nada bonito para mirarte, eres ahora un monumento para adorarte. Pensar en tu amor no era mi meta y ahora por ti estoy sin cabeza. Te quiero sentir feliz y dichosa y verte reír, carita de rosa. Que tengas mi amor por mes y por cama y el tuyo me entregue con gana y sin gana. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? En un verano que no te veo, ¿cómo ha cambiado? Tú no tenías nada bonito para mirarte, eres ahora un monumento para adorarte. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? En un verano que no te veo, ¿cómo ha cambiado? Tú no tenías nada bonito cómo has cambiado, Juan Ramón Fuentes, como dice la canción, cómo has cambiado en un verano. Y nosotros que llevamos ya 3 veranos sin ir a España, cómo habrá cambiado la gente y cómo nos encontrarán cambiado. Y ahora vamos con una canción de las Carlotas, como tu madre te quiere. Y esa canción va para todas las madres y para la mía también, que está oyendo Radio Asconciel, como no, tu madre nadie te quiere. Solamente pa' quererte, solamente pa' quererte. Hay una mujer que vive solamente pa' quererte, porque el día que naciste tú le cambiaste su suerte. Esa mujer es tu madre, la que te llevó en su seno y luego te dio la vida, la que amamantó su sueño de quererte mientras viva. Si la tienes, da un beso y cuídalas a todos los días. Te hace falta comprarte. Como tu madre te quiere, nunca va a quererte nadie. Hay una mujer que espera, desvela hasta que tú llegues, desvela hasta que tú llegues. Hay una mujer que espera, desvela hasta que tú llegues, y no se queda dormida hasta que tú no apareces. Esa mujer es tu madre, la que tapa tus errores, la que te tiende su mano, la que le dice a tu padre que ayer llegaste temprano. Si la tienes, dale un beso y cuídala a todos los días. Te hace falta comprarle. Como tu madre te quiere, nunca va a quererte nadie. Mujer que sufre cuando te ve pensativo, cuando te ve pensativo. Hay una mujer que sufre cuando te ve pensativo, sin saber si es bueno o malo lo que te tiene cautivo. Esa mujer es tu madre, la que cumple su promesa, la que colma tu anhelo, la que se siente contenta de tener un hijo bueno. Si la tienes, dan un beso y cuídala a todos los días. Te hace falta comprarle. Como tu madre te quiere, nunca va a quererte nadie. Hay una mujer que reza pa' que Dios esté contigo, pa' que Dios esté contigo. Hay una mujer que reza pa' que Dios esté contigo, por si ella falta un día, no te encuentres sin amigo. Esa mujer es tu madre, y a las que te están cantando, escúchale este consejo. Mientras la tengas contigo, ahora tienes que estar queriendo. Si la tienes, dale un beso y cuídala a todos los días. Te hace falta comprarte. Como tu madre te quiere, nunca va a quererte nadie. La Carlota, como tu madre te quiere, 96.2. Y si queréis llamar, pues 02-38-43-48-00. Y ahora pues vamos con... Hemos escuchado Chonchi Heredia, Francisco Alegre en el disco Tatuaje. Y ahora vamos con David Bisbal también, que ha puesto su granito de arena y ha hecho Trinidad. Así que ahora vamos a oír en Radio Asconciel Noche Flamenca David Bisbal, Triniam. De Sevilla iba diario a Miguel a copiar la maravilla de Murillo y Rafael. Y por las paredes como una rosa de los jardines que hay en la entrada pintaba Trini pura y hermosa como si fuera la Inmaculada. Y decía el chavalillo, ¿a qué voy a entrar ahí si es la Virgen de Murillo la que tengo frente a mí? ¡Mira! ¡Sí! Tenía mi tenía la de la puerta real, carita de la salena, la dirige Macarena. Yo te tengo comparar, haré con tu vida en la reina. ¡Hey! Tienes la vida que no ve. Ay, Trini, mi Trini, ay, Trini, ay. Al museo sevillano un par de días visitó americano que de Trini se prendó, y con el brillo de los diamantes la sevillana que os cega, y entre los brazos de Caramante huyó de España la Trinia. Y ante el cuadro muy acabado y así decía el pintor, tú me has hecho desgraciado, chiste que voy a hacer yo. La de la purita real, carita de la salena, la pique Macarena. Yo te tengo con palabras para que tu mía y canariana. Hey, llévame en la vida que no vaya para ser buena filial. Ay, Trini y mi Trini, ay, mi Trini. Trinia, David Bisbal, 96.2, Noche Flamenca. Y ya falta media hora para que empiece la última jornada de la Liga Española, que esta noche sabremos quién es campeón de España, el Atlético de Madrid o el Real Madrid. De todas maneras, el trofeo se queda en la capital de España. Y ahora pues vamos con los ecos de Sierra Morena, mi Manuela. Manuela, te espero en la venta de Martí, en la venta de Martí. Niña Manuela, te espero en la venta de Martí, cuando el sol sobre la ara al monte vaya a morir. Esperará que la noche pueda ocultar tu perfil, pueda ocultar su perfil, que la lengua de Albacete viene rondándome a mí. Niña Manuela, anda y vente, yo te tapo con mi manta. Si me dices que me quieres, hasta revisa mi jaca cada vez que voy a verte. Manuela, tus ojos me hacen perder la manera. Me hacen perder la manera. Niña Manuela, tus ojos me hacen perder la manera. Te emborracho si te miro, solo tú mi borrachera. Quiero perderme en tu cuerpo, galopar por tu vereda, galopar por tu vereda. Este potro si te ve, por ti se quita la rienda. Niña Manuela, anda y vente, yo te tapo con mi manta. Si me dices que me quieres, hasta delicia mi jaca, cada vez que voy a verte. Manuela, tu madre me corta el camino a mí, me corta el camino a mí. Niña Manuela, tu madre me corta el camino a mí, que un tratante de la sierra no lo quiere para ti. Lo mío es mío y más nadie, y trabajo hasta el morir, y trabajo hasta el morir. Pero esta noche, si quieres, te doy la luna de abril. Niña Manuela, anda y vente, yo te tapo con mi manta. Si me dices que me quieres, hasta delicia mi jaca, cada vez que voy a verte. Manuela, te quiero como la brisa a la tarde, como la brisa a la tarde. Niña Manuela, te quiero como la brisa a la tarde. Encontré lo que soñaba cuando te tuve delante. No quiero más en la vida, contigo tengo bastante, contigo tengo bastante. Que no te pongan cancela, que mi querer te la abre. Niña Manuela, anda y vente, yo te tapo con mi manta. Si me dices que me quieres, hasta delicia mi jaca, cada vez que voy a verte. Niña Manuela, eco de Sierra Morena. Y ahora pues vamos con un gran artista español, la voz de oro de España, Antonio Molina, el Cristo de los Faroles. Y esto va para todos los aficionados de Antonio Molina y del cante flamenco. Y amanecen los faroles para rezar ante Cristo. Diga pasito a pasito, la muerte mi amor. Ya de por vía lo que dio una de arriba nadie lo puede unir. Ante la imagen del Cristo yo fui una tarde a pedir y me dio muy bajito y me dio muy bajito que ibas a tener en todo igualito a mí. cuando tengo una pena, alzo los ojos al cielo y mi pena se serena. Y cuando tengo una pena, alzo los ojos al cielo y mi pena se serena. Y mi pena la consuela el Cristo de los faroles. Don Antonio Molina, el Cristo de los faroles. Por cierto, ha fallecido su esposa, doña Ángela Tejedor. Así que ánimo para los hijos. Y ahora pues vamos con Manuel Barquero, que fue concursante de Yo Soy del Sur, programa de Canal Sur presentado por María del Monte. Y aquí tenemos su último trabajo de Manuel Barquero, En mi último rocío. Y esto va para todos los oyentes de Radio Asconcial. Y si queréis llamar, 02-38-43-4800. Nada más para decir que estáis oyendo o que os gusta este programa. O mismo podéis llamar para invitarme a una cerveza, a un Cuba Libre o a una barbacoa mismo. Que yo digo que sí a todo. En mi último rocío, Manuel Barquero, aquí en Radio Asconciel 96.2. En mi último rocío, déjame la arena blanca, déjame la arena blanca. En mi último rocío, déjame la arena blanca, que me den sombra los pinos y me tape mi medalla. Déjame junto a la linde, en la mitad, que escuche los tamboriles tocando por sevillana. Déjame, por Dios, déjame en medio de los arenales, con los pinos resguardados y hasta la muerte cantarle la salvia a mí sin pecado. En mi último sesteo, déjame junto a una encina, déjame junto a una encina. En mi último sesteo, déjame junto a una encina, que se duerma mi recuerdo con la paz de la marina. Déjame por donde suenen la salve ole y viva, la salve ole y viva, que mi corazón recuerde cuando iba de romería. Déjame, por Dios, déjame en medio de arenales, con los pinos resguardados y hasta la muerte cantarle la salvia a mí sin pecado. En mi última parada, déjame en medio del coto, déjame en medio del coto. En mi última parada, déjame en medio del coto, déjame con mi guitarra cubierto de arena y polvo. Échame romero encima y una latilla de mozo, y una latilla de mozo, pa' descansar en la marima, no necesito más costo. déjame por Dios, déjame en medio los arenales con los pinos resguardados y hasta la muerte cantarle la salve a mí sin pecado. En mi último camino, déjame entre la belfa, déjame entre la belfa. En mi último camino, déjame entre la belfa. Ellas quitarán mi frío como si fueran candelas. Déjame en medio barbina, allí cerquita de ella, allí cerquita de ella, que el lunes pueda mirarte, aunque ya no pueda verla. Déjame por Dios, déjame en medio arenales, con los pinos resguardados, y hasta la muerte cantarle la salve a mí sin pecado. Manuel Barquero, en mi último rocío. Y ahora vamos con unos fandangos de Huelva. Y estos fandangos pues van dedicados a todos los aficionados del flamenco. Los fandangos de Huelva aquí en Radio Asconciel. De Huelva, y esto es un coro de Huelva que han hecho un disco y han y han hecho una ronda de fandango y aquí los tenemos en Radio Asconcial. Y ahora vamos con nuestro flamenco, nuestra sevillana, paso doble, y ahora vamos con una sevillana que acaba de llamar nuestro oyente Juan Becerra, que quiere dedicar estas sevillanas para su mujer, pero también creo que las quiere dedicar para todos los oyentes. Así que si os animáis, pues llamad al 02-38-43-4800, a Radio Asconcial, y yo pues os atendré en directo. Fue tu querer y un popurrí de sevillana para todos los oyentes y de la parte de Juan Becerra para su mujer. Fue tu querer el que a mí me traicionó. Fue tu querer el que a mí me traicionó. El que me hizo soñar y llorar, que fue tu querer, que fue tu querer. Solo lloré buscando un beso de amor, una palabra de fe y de perdón por una traición, por una traición. Fui para ti como la flor que adornó tu jardín, que se marchitó porque el calor que me daba era sombra de otro amor. El amor es un viento que igual viene que va, que igual viene que va. El amor es un viento que igual viene que va. El amor es un viento que igual viene que va, que igual viene que va. Se muere y al momento vuelve a resucitar. Se muere y al momento vuelve a resucitar. Si me enamoro algún día, me desenamoraré, me desenamoraré, para tener la alegría de enamorarme otra vez. Hay un aire diferente al llegar el mes de abril. Al llegar el mes de abril, hay un aire diferente al llegar el mes de abril. Hay un aire diferente al llegar el mes de abril. Al llegar el mes de abril, hay un aroma y un duende que dan ganas de vivir. Hay un aroma y un duende que dan ganas de vivir. Cruzate cuando vaya la primera, cruzate con la magia de mi amor. Y al llegar la primavera, llévame en el corazón. Cuando paso por el puente, Triana, contigo vida mía. Cuando paso por el puente, Triana, contigo vida mía, Triana, contigo vida mía. Con mirarte solamente, Triana, me muero de alegría. Porque tienes unos ojos, Triana, igual que dos luceros, Triana, igual que dos luceros. Una clase de hechura, Triana, que vale el mundo entero. Si para poder dejar a Triana, vete a moriría. Cariño, te quiero y te querré. Eres mi norte, mi guía. Triana, Triana, yo le. Mari, Pepe y Sebastiana, Baldomero y Rosalía. Baldomero y Rosalía. Mari, Pepe y Sebastiana, Baldomero y Rosalía. Andan locas por Triana, preparando la comida. Preparando la comida. Se irán de pestillos con bolitas de colores. Cortadera para los niños y jamón para los mayores. Y jamón para los mayores. Los barriles siempre lleva y en su coche Don Vicente. Como todo de Villanueva, para poner el corriente. La historia de una amapola que escapó de entre los trigos. Que escapó de entre los trigos. La historia de una amapola que escapó de entre los trigos. La historia de una amapola que escapó de entre los trigos. que cantó entre los trigos. Dicen que la vio el almendro, dicen que la vio el olivo, dicen que la vio la luna por el medio de un camino. Y el lunes por la mañana, ese lunes vendrío, dice que bajo del cielo, con la virgen del rocío, acariciando su pelo. Prepárate, carretero, vive enganchando los bueyes. Vive enganchando los bueyes. Prepárate, carretero, vive enganchando los bueyes. Pon en marcha esa carreta, pa' donde es tu cascabel. Ve con recelo y vigila las raíces del camino, las raíces del camino. Que no siembran los guarales, así pegado y vino. Y aunque la raya se alarga y ya lento tu andar, la virgen te da la fuerza y algo de con firmeza por los próximos finales. Sueña la Margarita con ser romero. Con ser romero sueña la Margarita con ser romero. Sueña la Margarita con ser romero. Con ser romero para ir con la Virgen en el sombrero. Para ir con la Virgen en el sombrero. Y yo, señora, sueño con la Marimaya. Y yo, señora, sueño con la Marimaya todas horas. Raya Real. Aquí en Noche Flamenca, 96.2 Radio Asconciel. Y ahora vamos con otra canción. Gracias, Padre mío. ¿Cuántas veces he rezado? Darle gracias a Dios por los padres que yo tengo, que me quieren con pasión. Cuántas veces yo por eso os doy gracias a los dos. Gracias, Padre mío, por haberme dado la vida y por todo lo feliz que con vosotros he sido. Gracias, Padre mío, por darme a mí tantas cosas sin haberoslas pedido. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre mío. No hace falta que os hable para saber lo que siento, porque sin decir palabras sabéis lo que llevo dentro. No hace falta que os hable, pásame mi sentimiento. Gracias, Padre mío, por haberme dado la vida y por todo lo feliz que con vosotros he sido. Gracias, Padre mío, por darme a mí tantas cosas sin haberoslas pedido. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre mío. En los ojos, obvia cuando sufría yo, y reía y contento cuando alegre estaba yo, porque mi alegría y mi pena juntos la sentíamos todos. Gracias, Padre mío, por haberme dado la vida y por todo lo feliz que con vosotros he sido. Gracias, Padre mío, por darme a mí

llamáis para dedicar una canción o mismo podéis llamar para decirme, pues mira, Julián, esta noche vente a comer o vente a tomar una cervecita por lo menos, que se acaba la liga esta noche. Y ahora pues vamos con De Marco, La Isla del Amor. Y esta canción pues se la dedico de mi parte a nuestro amigo Gaby y a su mujer. Y a bailar, La Isla del Amor. Me encanta tu aroma de mujer y esa suave caricia que regalas a mi piel. Me gusta tu forma de querer y que cuentes las horas que te quedan pa' volverme a ver. Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz y vendería mi alma. Solo separo si te acercas y me miras. Llévame dormido en volandas a tu isla. En ese barquito despacito y al oído, dime que me quieres, yo nunca me he ido. Isla del Amor, De Marco aquí, Radio Asconciel, y espero que os haya gustado esta canción. A bailar, que hay que bailar y disfrutar de la vida, que solo se vive una vez, como dicen las Azúcar Moreno. Y ahora pues vamos con otra canción del álbum Tatuaje. Hemos escuchado Chonchi Heredia, Francisco Alegre, hemos escuchado David Bisbal, Trinia, y ahora también se han juntado Andy y Luca a este homenaje de la copla. Andy y Luca, que canta La Lirio. Esta canción va para todos los oyentes de Radio Asconciel. La Lirio, Andy y Luca. En Cádiz era mi cocha, un café de marinero, y en el caza hay una niña color de lirio moreno, color de lirio moreno. Lirio la llaman por nombre, y ese nombre bien le está, por un cariño, cariño, que en las ojeras mora. Y de Cali a Almería, como nunca me aguardiente cantará María. La lirio tiene, tiene una pena la lirio, y se la han puesto las sienes, moradita de martillo. Se dice si es por un hombre, se dice que si es por dos, pero la verdad del cuento, el señor de los tormentos, la saben la lirio y Dios. A la marmaera, y a la vía en Sirio, a la marmaera, y a la vía en Sirio, pa' tu quitas mares. Las que tiene el alivio, baduquitas negras, las que tiene el alivio. Un hombre vino de Cuba, que a la bizcocha ha pagado 50 monedas de oro por aquel lirio morao, por aquel lirio morao, que fue con un bebedizo de menta y ajonjolí, que fue una noche de luna, que fue una tarde de abril. Y de Cali a Almería canta el novio de Alirio con una bodología. La lirio tiene, tiene una pena la lirio, y se la han puesto las sienes, moraditas de martillo. Se dice si es por un hombre, se dice que si es por dos, pero la verdad del cuento, el señor de los tormentos, la sabe la lirio y yo. A la marmaera, y a la vía en Sirio, a la marmaera, y a la vía en Sirio, pa' tus pitas mares, las que tiene alivio, pa' tus pitas negras, las que tiene alivio. Y a la vía en Sirio, a la palma era, y a la vía en Sirio, pa' tus pitas mares, las que tiene alivio, pa' tus pitas negras. La Lirio, Andy Luca, Noche Flamenca. Y estoy pensando cómo estarán los nervios por Madrid, que es el Atlético, que es el Real, que quién va a ser campeón de España hoy. Ya se sabrá a las 8 de la noche. Y ahora pues vamos con los chamarrones, un popurrí de toda la rumba. Thank you. Luisiana, Luisiana, Juana, vete Luisiana, Luisiana, Juana, que yo te quiero. Vete Luisiana, Juana, vete Luisiana, Luisiana, Juana, vete Luisiana, Luisiana, Juana, que yo te quiero. Que vuelva a brillar, ni más ni menos, ni más ni menos. La honra de una mocita se mancha y no brilla más. Se mancha y no brilla más cuando un hombre se la quita, ni más ni menos, ni más ni menos. Resista cuando se empaña, se limpia, que vuelva a brillar. Luisiana, Juana, vete Luisiana, Luisiana, Juana, vete Luisiana, Luisiana, Juana, que yo te quiero. Vete Luisiana, Juana, vete Luisiana, Luisiana, Juana, vete Luisiana, Luisiana, Juana, que yo te quiero. Popurrí de rumba, los chamarones. Y ahora vamos con los Manolo, una canción que no es muy nueva, nueva. I love Inlay. Ahí vamos, los Manolo. I'm a holiday, and I say, oh my Lord. Juan Manolo, Noche Flamenca, Arc-en-Ciel y I Loving, han cantado en inglés, son españoles pero cantan en inglés, da igual, somos internacionales, toma, todo el mundo nos comprende. Y ahora pues vamos con un grupo con las papas levante, Me Pongo Colorada, esto sí que fue un exitazo, Me Pongo Colorada. A ver, y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir.

sueño que solo me encuentro yo. ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? ¿Qué cara más bonita a mí me va? ¿Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla? ¿Qué cara más bonita y no se deja enamorar? ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? ¿Qué cara más bonita a mí me va? Qué cara más bonita y no se deja enamorar. Qué cara más bonita tiene esa niña. Bordón 4, qué cara más bonita. Y ahora vamos con Manolo Escobar, No te pongas colorado. Es el libro de la vida el que nos enseña más a conocer la humanidad. Con su pena y alegría, su mentira y su verdad. Ese libro no te engañará. Me quiere, yo también te quiero. Me ama, yo también te amo. Te vas y dices hasta luego. No vienes, yo jamás te llamo. Me besas, yo también te beso. Estamos vida siempre en paz. No te pongas colorada. Si te digo la verdad, si te digo la verdad, no te pongas colorada. Por el mundo voy buscando a mi gusto lo mejor, cogiendo una y otra flor. Soy feliz siempre cantando sin pensar en el dolor. Y al final también sí, yo te daré amor. Me quiere, yo también te quiero. Me ama, yo también te amo. Te vas y dices hasta luego. No vienes, yo jamás te llamo. Me besas, yo también te beso. Estamos vida siempre en paz. No te pongas colorada. Si te digo la verdad. Si te digo la verdad. No te pongas colorada. No te pongas colorada. Si te digo la verdad. Si te digo la verdad. No te pongas colorada. Manolo Escobar, no te pongas colorada. Y esta canción va para mi padre, oyente de Radio Asconciel, Juan Becerra, en Saint-Jean-Blanc. No vamos a decir la seña, pero del lado de Saint-Jean-Blanc nos están escuchando. Y ahora pues vamos con Perlita de Huelva, con los bracitos en cruz. Ayer tarde yo cantaba mientras mi niña dormía. Los almendros se asomaban y a su ventana llegaba por ver las claras del día. Los almendros se asomaban y a su ventana llegaba por ver las claras del día. Cuando duerme se parece una amapola entre los trigales verdes. trigales verdes. Hombre que muere por ti, solo soñando que tú estás aquí. ¿Y qué será de mi vida si tú te alejas de mí? Yo te daría la luna y el sol, porque dijera tu boca mi amor. Yo sé que es un sueño que ya voló. Fuiste mi amiga, mi amante y mi amor, y hoy solo queda en mi alma un adiós. Y me dejaste, me abandonaste, y entre la rabia, y entre la quererte así, qué culpa tengo de quererte tanto, qué culpa tengo de quererte tanto, qué culpa tengo de quererte así. Tú a mí volverás, dime que pronto será realidad poder tenerte en mi brazo, dime que será verdad. Te he perdonado, lo sabes muy bien, lo que ha pasado yo ya lo olvidé. Quiero tu cariño de una vez. Fuiste mi amiga, mi amante y mi amor, y hoy solo queda en mi alma un adiós. Y me dejaste, me abandonaste, y entre la rabia, y entre la rabia. Así, qué culpa tengo de quererte tanto, qué culpa tengo de quererte tanto, qué culpa tengo de quererte así. ¿Qué culpa tengo de quererte tanto? ¿Qué culpa tengo de quererte tanto? Y venimos de escuchar ¿qué culpa de quererte tanto? Y ahora vamos con nuestro amigo Sergio el Duende, que fue también concursante de Yo Soy del Sur en Canal Sur, programa de María del Monte. y nos canta Qué pena tan grande tengo. Yo me harto de llorar. Yo me harto de llorar. Qué pena más grande tengo. Yo me harto de llorar. Cuando veo a los chiquillos como corren a jugar. Si yo no, porque yo tengo uno que tiene 10 años, ese no puede. Cuando me voy a curar, descuida, cariño mío, no llores ni tengas pena. No llores ni tengas pena, descuida cariño mío, no llores ni tengas pena, que hay una mujer en el monte que tus piernas pondrá buena. Al escuchar esa palabra se tira sobre mi cuello y me pregunta, papá, ¿quién es esa mujer tan buena que mi pierna va a curar? Cuando vayamos al monte, cuando vayamos a verla, rezaré mucho, hijo mío, que sea que te va a curar en la Virgen del Rocío. Si estaba dormido, porque si estaba dormido, la trata de entrar en su cuarto, porque si estaba dormido, y me lo encontré rezando a la Virgen de Rocío. Promesa bendita, descanso yo ir a verte desde Sevilla a su ermita. Y a la mañana siguiente se acerca sobre mi cama, gritando con alegría, y va la blanca paloma que cura la pierna mía. Y la blanca paloma oración pudo escuchar, y a ese niño que tanto le pedía lo pudo hacer caminar. Gracias, Virgencita de Rocío. Y un día de primavera, y era un 22 de mayo, y era un 22 de mayo, un día de primavera, era un 22 de mayo, mi niño se había perdido y yo salí a buscarlo. Lo busqué por todas partes. al ver que no aparecía, me acordé de la promesa, de la promesa bendita que a la Virgen le hizo un día. Y al rocío fui a buscarlo, y a ver a la Virgen bendita, y me lo encontré durmiendo, y me lo encontré durmiendo en un rincón de la vida. Sergio el Duende, qué pena más grande tengo. Y ahora vamos con Rafael Farina, Vino Amargo. Vino amargo el que bebo, vino amargo el que bebo por culpa de una mujer, porque dentro de mí llevo, porque dentro de mí llevo la amargura de un querer. Quiere reír la guitarra, pero a mi llanto me suena, cada nota me desgarra, cada nota me desgarra el alma como una pena. Vino amargo que no da alegría, aunque me emborrache no la purvía, porque la recuerdo. Dame vino amargo, que amargue, que amargue, aunque muere la mano. Ni con vino ni guitarra yo alegreme, de poner. Aunque yo me meta en farra, ya aunque yo me meta en farra, entre sueño la bebé, palabras se llevan el viento como la espuma. Llevaba al río, pero queda el sentimiento, pero queda el sentimiento cuando mucho se ha querido. Vino amargo que no da alegría, aunque me emborrache no la purvía, porque la recuerdo. Dame vino amargo, que amargue, que amargue, cuando ya los pescadores cansado de sus labores, regresan a Punta Umbría. Ay, mi Huelva, quiero cruzar la bahía. Y en un barquillo velero soñar con ser marinero, blanco de espuma y de sal. Ay, mi Huelva, navegar y navegar. Y de espaldas en la quilla, poner rumbo hacia la Antilla, mi barca navega sola. Ay, mi Huelva, entre murmullos de ola. Y a la luz de los luceros, los andantes a los meros, al aire poder cantar. Ay, mi Huelva, navegar y navegar. Todo el azul del rompido, todo el azul del rompido, desde el porvenir mi sentido soñar a la Colombina. Ay, mi Huelva, y cuando el sol ilumina y mi suspiro yo quiero se duerman por los esteros donde reluce la sal. Ay, mi Huelva, navegar y navegar. Venimos de escuchar Cantores de Hispal y Quiero cruzar la bahía. Y son ya las 18:55, así que creo yo que esta canción será la última. Y pues vamos a hacerlo con Marisol Bizcocho, una garga chiquitita. Y si hay que cortar antes, lo siento, porque a las 7 tenemos que dar paso a RDP. Así que si es la última canción, pues hasta la semana que viene. Aquí estaremos en Arconciel. Marisol Bizcocho, una garga chiquitita. Cada vez que canta un niño se echa el mundo a temblar, porque sabe que un quejío nunca se va a terminar. Va este cante por todos aquellos amigos que te escucharon cantar, con tu padre por testigo en la barra de algún bar. Me regaló